La canela con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Caracol Radio, más compañía. Radio, más compañía. Ya van a empezar las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan el más remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar y el Ibarito cantando aire de felicidad. Lola y Leo. acerca la Navidad. Felices fiestas con Caracol Radio. Hay noches de arreboles que incitan al amor y en los alrededores se siente el ardor. Son las 10 ilusiones que como hoy te llaman y te dicen mi cielo, cada día te quiero más. Hay noches de arreboles que te incitan, vida mía. Temblando de emociones, me da pasión. Son las llenas de goles que, como hoy, cual clama, que sienten corazones ansiosos al amor. Como la de hoy, sí, como la de hoy, sí, la de hoy. Caracol Radio, más compañía. en el fin de año. Caracol Radio, más compañía. Así fue que empezaron papá y mamá. Ya somos 14 y esperan más. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Tirándose piedritas en la quebra. Así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Tírame un papelito y una mira. Y tírame un besito, pero no más. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Deja el jueguito, nena, está bueno ya. Que no quiero problemas con tu papá. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Pacifico, Pacifico, Pacifico, Pacifico. Felices fiestas con Caracol Radio. Mi cariño, ay, mira, el collar de mi cariño. ¡Olé! Mirando torear a Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Por la garganta se quita, muy se quita la garganta seca de tanto gritar. Caracol Radio, más compañía. Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor. Trigueña de mis sueños, tú eres mi adoración. Pasé por la montaña y te traje este canto, que me lo dio un turpial para secar mi llanto. Por eso soy feliz, por eso voy soñando. Pasé por la montaña y te traje este canto, que me lo dio un turpial para secar mi llanto. Por eso soy feliz, por eso voy soñando. ¡Ey, ey! ¡Ay, nada más! Porque tú vas en mí, metida aquí muy dentro. Del cielo bajaré las estrellas, la luna, porque eres para mí bella como ninguna. Del mar yo sacaré la más hermosa perla para hacer un collar digno de tu belleza y verte sonreír con

aquella luna romántica en su luz. Se adueñaron de mis sueños y en mi señal estabas solo tú.

para que vean. Gorbéate, güey.